Yellow, donde emana el río ya cerca. Vamos a ver cómo se llama este sistema de antiguo. Una piedra así, otra así, otra así. En Galicia se encontró. Dolmen. Uh-huh. Llaman el dolmen, de donde emana el río. Uh-huh. Ahí está. Yo discrepo a veces. Es que esto... parece muy... tema que se haya producido yo solo, pero es que después pienso, ¿y cómo esto...? Ya, que la forma ¿quién no le parece... colocó los son de encima? Es una así, que creo que es natural. La otra la colocaron así y una así encima. Y me enseñaron un dolmen de Galicia. Digo, coño, pero si es idéntico a este que hay aquí, cuando van al río, clavaos. Pues el alcalde de Rojo Jesús dice, míralos aquí. Digo, coño, son iguales. Este de aquí pues está tapado de musgo, está muy bonito, ¿no? Si subes a donde mano al río, a la izquierda está.